el reconocimiento de los espacios itinerantes, de un montón de compañeros y que estamos trabajando hace muchos años y que vemos que hay cada vez incipientemente cada vez más producción artística fuera del mercado y que estamos fuera de las legislaciones, totalmente. Entonces quedamos totalmente desamparados con algunos que otros subsidios que si no cumplimos con tal o tal requisito o hay que devolverlos o nunca te los dan, o no tenemos los derechos laborales no los tenemos cubiertos. Entonces, por lo general, los que somos artistas o amamos la cultura popular o somos educadores populares, quedamos por fuera de un montón de situaciones totalmente desamparados.